estar sin ti. Es escuchar al viento cuando cruzo despacio los caminos. Decir tu nombre y no tener tu aliento. Traer tu aroma sin poder sentirlo. Estar sin ti es el cielo que persigo, que una vez fue azul y que ahora es gris. Es sentirse sin rumbo y sin abrigo. Estar sin ti es malgastar vivir. Una tarde la ráfaga aparece y todo pierde color y se diluye en un mar de añoranzas que estremecen, y no encuentro a nadie que me ayude. Estar sin ti es recordar que pude, que tuve una ocasión y la perdí. Es vagar solitario entre las nubes. Estar sin ti es malgastar vivir. El tiempo va pasando indiferente con su prisa habitual, con su locura, y me deja perplejo y decadente, y me deja un vacío y una arruga. Estar sin ti es abrazar la duda en este carrusel de ir y venir. Es matar la ilusión y la ternura. Estar sin ti es malgastar vivir. Una mirada que no tendrá en tus ojos el espejo que tiembla y que palpita. Una palabra que no hallará en tus labios la respuesta que tanto necesita. Una sonrisa que quedará marchita en el inmenso campo del sentir. Estar sin ti es malgastar la vida. Estar sin ti es malgastar vivir. Una mirada que no tendrá en tus ojos el espejo que tiembla y que palpita. Una palabra que no hallará en tus labios la respuesta que tanto necesita. Una sonrisa que quedará marchita en el inmenso campo del sentir. Estar sin ti es malgastar la vida. Estar sin ti es malgastar vivir.